todos los pueblos de Latinoamérica y del mundo, está transmitiendo CELMI RLR, Radio Noticias del Continente, desde la ciudad de San José, República de Costa Rica.